Nos saludamos, Fabio, ¿cómo estás? Buen día, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Diara, Candia y Pato Lobos aquí en la radio? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Diana, Pato. Gracias por llamar. Bueno, sabemos que estás viajando, ¿no? Y se siente bastante ruido, te digo. No sé si vamos a poder sostener la entrevista. A ver, hola. ¿Se escucha bien? ¿Hola? Ahora sí. Bueno, Fabio, ya hicimos la introducción, leímos parte del documento, la entrada por lo menos del documento, un documento que, de lo personal, caracterizo de una observación y muy crítico respecto de lo que ha pasado, especialmente con la última elección. Ustedes están pidiendo reavivar el partido para transformarlo en una fuerza que vuelva al poder de la provincia de Río Negro. Bueno, resumimos un poquito el espíritu y qué se busca con este documento. Nada, es volver a, en un momento el documento dice, volver a tener un proyecto de provincia, volver a enamorar con un proyecto político inclusivo, y que ponga por delante a los últimos de la fila. Me parece que necesitamos volver a retomar las tres banderas del justicialismo, y tiene que ver con eso, con tener una mirada crítica para poder volver a construir esa propuesta que enamore, ¿no? Uh-huh. Es muy fuerte lo que decís, porque es más importante lo que no decís que lo que decís. Esto de decir que tener una propuesta que enamore, volver a hacer una fuerza, una alternativa real, es porque no lo ha sido, ¿no? Y porque tampoco enamora. Hay muchos cuestionamientos en la conducción del Partido Justicialista. Ayer salieron desde diversos sectores a defender a la conducción local. ¿Y ustedes qué posición tienen frente a ese tema? Porque hay muchos cuestionamientos que se están haciendo, ¿no? Y a propósito de esto, perdona que termino la pregunta, se propone desde la conducción del partido realizar elecciones internas en las unidades básicas, pero hay muy poca información. ¿A qué unidades básicas? ¿A la que oficialmente eran del partido antes? ¿A las nuevas? Porque cada uno hizo su rancho ahora en cada localidad, después de una modificación muy extraña que hizo Soria hace algún tiempo. No, digo Soria porque era la conducción en ese momento del partido. Uno observa, ¿no? Hay un espíritu crítico muy fuerte dentro del justicialismo en estos momentos. Sí, a mí me parece que hemos perdido participación de los propios afiliados. Tenemos que recuperar eso. Por supuesto que hay una crisis de conducción, el proceso es claro, y las urnas, fueron contundentes. Así que, no ver eso es negar la realidad. Lo que sí nos parece a nosotros, porque sabemos también que hay parte del oficialismo provincial que juega y siempre jugó a romper y a generar bastante despliegue dentro de las oposiciones. Nosotros lo que tenemos es esa mirada que dice el documento. Somos críticos con la conducción, eso nos tiene que ayudar a reflexionar sobre lo que no se hizo. Para nosotros, el tema de la pérdida de la participación, recuperar la mística de la militancia, y otras cuantas cosas más, son las cosas que tenemos que empezar a recuperar, y tiene que ver con eso de volver a enamorar. No es una frase pesca lo que digo. En realidad, como uno es un militante y fue siempre un militante, sabe que de esa participación y de poder empezar a sentirse parte de la construcción de un nuevo proyecto es donde uno se empieza a enamorar militancia política. Y nosotros debemos recuperar esa mística. Nosotros tenemos que empezar a dialogar con todos los rionegrinos sobre eso que te decía, sobre qué proyecto de provincia tenemos, cómo se construye. Nosotros creemos que sectores productivos, empezar a reconstruir esa idea de la misma base, que es la que a nosotros también nos interesa recrear. Uh-huh. Así que seguramente que tengamos mucho para corregir y mucho para autocriticarnos y criticar el proceso. Uh-huh. El tema es con qué mirada nosotros hacemos esa crítica. Claro. Si la crítica es para despellejar, nosotros no nos vamos a encontrar en esa posición, nos va a encontrar siendo muy críticos, pero seguramente poniéndole mucha más energía al trabajo de ese, recuperar esa mística, esa militancia, esa construcción de un proyecto nacional y de un proyecto provincial que nos integre a todos, que ponga el énfasis en el trabajo y la producción. Y no son frases hechas, nosotros sabemos y lo venimos viendo en el trabajo en cada barrio, que justamente el poder volver a generar fuentes de trabajo, mejorar los ingresos de la familia, es lo que ordena el barrio, ordena la familia, ordena la provincia. Así que bueno, en eso vamos a trabajar. Sabemos, nosotros siempre fuimos muy críticos de los procesos en donde algunas, si querés llamarlo, élites se acomodan en el poder, en cualquier tipo de poder, y desde ahí lo único que requieren es su propio bienestar. Nosotros tenemos una mirada que tiene que ver con el bien común, con las tres banderas del peronismo que te decía. Ajá. Y sobre todo con esa que invoca la justicia social. Mire, cuando hablas de élite, ¿te estás refiriendo en el caso de la provincia de Río Negro a Soria y Doñate? No, las élites son los sectores de poder que se acomodan también en los distintos partidos. Sí, pero acá el tema es el tema es dentro del PJ, el tema es dentro del PJ, y dentro del PJ que les han definido políticas y candidaturas, por lo menos en los últimos dos años, han sido dos, Soria y Doñate. Sí, igual, ojalá el proceso este fuese el resultado solamente de dos años de ese encuentro. Nosotros venimos de hace mucho viendo que, excepto el gringo Soria cuando ganó las elecciones en el 2011 y fuimos realmente una alternativa, excepto esa si querés, ese momentito, excepto eso, después nos siguieron un sinnúmero de derrotas, un sinnúmero de falta de inteligencia estratégica para poder ver lo que se venía y ver cuál era la construcción de Juntos Somos Río Negro. Y en realidad nosotros lo que vemos es que venimos de ese proceso que quizás es para discutir con mucha más profundidad, con mucho más tiempo, pero claro, no es tan simple de revertir. Se entiende. Lo que parece es que los 30 años de radicalismo, en donde lo único que se construyó fueron políticas de prebenda y tiene el fijo de un aparato productivo y de trabajo, bueno, eso no lo pudimos sortear. Hoy Juntos Somos Río Negro vuelve a recrear esa lógica política que nosotros no compartimos, que son políticas de prebenda, de tener solamente como motor de su relación con el pueblo rionegrino es mantenerlos contentos ante las elecciones. Y vemos cómo todo el aparato productivo, y te puedo hablar de eso desde la pesca hasta la producción agrícola, minera e hidrocarburífera de la provincia, cómo se fue dejando o construyendo espaldas de la gente, porque si no se entiende en una provincia que es tan rica los procesos de endeudamiento que tenemos. Toda esa política es la que nosotros tenemos que realmente hay que contar y proponer un proyecto alternativo a eso. ¿Cómo? Yo creo que es con la participación de la mayoría de la militancia, con la participación de otros sectores, porque el peronismo siempre fue frentista, que también trabajan con las patas en el barro, y que me parece que de toda esa gente, de los gremios, nos tenemos que alimentar para hacer un proyecto alternativo. Está. La presidenta del partido, la legisladora Más, sacó un comunicado en las últimas horas en el que también dispone, en nombre de la conducción, la elección, creo que en febrero o marzo, de todas las autoridades, renovar todas las autoridades de las unidades básicas de la provincia. ¿Ustedes cómo ven esta medida? Y nosotros vemos que ahora se hacen declaraciones todavía como para poder buscar el malestar interno. Hay que analizar, nosotros planteamos en la nota también la necesidad de plantear el padrón y de facilitar el empadronamiento y el acceso a ese tipo de construcción de unidades básicas y de participación básicamente del partido. Hay que democratizarlo, y en eso nos va a encontrar como aliados. Así que bueno, no tengo mucho más para tratar de las declaraciones de Alejandro. Espero que podamos consensuar junto a otros dirigentes en ese tipo de construcción, de reconstrucción del partido. Ahora, ustedes a Babil, ¿están de acuerdo con que en una ciudad haya varias unidades básicas o apoyan el viejo formato de una unidad básica por ciudad? Mira, nosotros no avalamos ni una ni otra, porque las dos hay vicios, y se pueden generar vicios de falta de participación. Nosotros nos parece que el primer paso que tenemos que dar es eso, es blanquear el padrón, es facilitar también la situación de muchos compañeros y compañeras que por distintas circunstancias no lo pudieron hacer, y en función de tener un padrón blanqueado volver a definir cuáles son las mejores alternativas de participación y vuelvo a insistir, de recuperación de esa militancia, de esa mística de su característica del peronismo. Está. Y en el caso de la elección de los candidatos a cargos, por ejemplo, bueno, la última elección fue a diputados nacionales, que se hizo a dedo aquí en la provincia de Río Negro, y donde cada uno de los jefes, de los dos jefes, Doñate y Soria, pusieron sus candidatos, ¿ustedes estarían de acuerdo con que hubiera internas donde, o que, bueno, acá no hay paso en la provincia de Río Negro, que fueron eliminadas por Guaretignec? Digo, ¿pero ustedes estarían de acuerdo en que hubiera algún tipo de interna para elegir las candidaturas? Sí, yo creo que, por eso, son herramientas que vuelvo a las PASO. Cuando Néstor Kirchner establece las PASO, me parece que es una gran herramienta de participación y democratización del poder dentro de las estructuras partidarias. Lamentablemente, como vos decías, el senador Guaretignec, en una mirada muy ombliguista, muy de él, eliminó esa, claro, esa posibilidad. Hay que reconstruir un sistema que al menos nos acerque. Si no, habría que discutir y pelear porque se vuelvan a establecer las PASOs en la provincia de Río Negro. Pero bueno, me parece que cualquier acción que tenga que ver con mejorar la participación y que todos nos sintamos parte de esa, de ese proceso, es válido, sí, por supuesto. Está. Bueno, Fabio, seguiremos conversando sobre este tema que me parece central, no fundamental, por el futuro del justicialismo en la provincia de Río Negro, obviamente. Un abrazo, gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego, muy amable. Muy bien. Fabio Bávila, entonces.